Hasiko gara hemen zintzilik irratian, FM unean, edo zintzilik.neten, herreriatik zuzen zuzenean, eta nik uste du ba, gehiago atzeratu gabe, ba, gurekin daudela, bueno, ez dakit, lehenengo gozen ari zuen zerbait hartu, kaixo, Xabi, kaixo, Ima, Gabon, bai, nahi zuen zerbait? Zaten ba... ostiralean egin zenuten aurkezpena guretzako zintzilikeko erratiko lagunentzat, eta hori esan zenuten, ez? Egon zaretela dokumentala egiten... Ura dauka. Bai, ni garagardoa. Garagardoa, ez, dokumentala egiten pasaitu zuela iaia bosto urte, ez daki zenba zinta, eta eundaka garagardo, ez, alako zerbait, ez? Bai, ba, bosto laurte, zendia. Laurte. 4 años, bai. 4 años. Ara, en mayo ya haremos los 4 años. Desde que empezamos aquella famosa villera de hacer cosas para el 25 aniversario, que salió un poco ahí la idea de, entre otras tantas, unas han salido adelante, otras no. Y una idea de, bueno, pues qué se hace en estos casos cuando uno cumple tantos años, pues un documental, ¿no? Donde refleje un poco lo que se ha hecho hasta ahora, de alguna manera, o lo que la gente que monta el documental crea, ¿no? A lo mejor posible. Y nos tiramos a la piscina unas cuantas personas de aquella villera y hemos hecho pues un largo recorrido, muy largo, pues hasta llegar hasta el final, que bueno, la presentación... comité o privada, por llamarlo de alguna manera, el viernes pasado, con la gente de la casa y la gente que participa en el documental, que gustó mucho, que es el mejor público, todo hay que decirlo. Ajá. Así aplaudían como aplaudían y nos animaban. Y en Miquela, pues igual pues va a ser otra prueba, ¿no? Porque igual va a venir gente del pueblo y gente que igual no tiene conexión con Zintzilik, que igual desconoce un poco la labor de Zintzilik Irratia y bueno, a ver cómo responden, ¿no? Uh-huh. Sí, porque eso hay que decirlo, ¿no? Se presentará el 27 de marzo la jornada de documentales, bueno, la muestra de documentales de Lupa. Y claro, hay gente de, bueno, gente que suele ver documentales, gente que suele ir al Miquel Azulo, a actos de este tipo, pero también viene gente de fuera, por tanto ya el público será diferente que el del otro día, que casi, bueno, hacíamos la ola y todo, casi aplaudíamos a rabiar. Es porque estáis muy bien, la verdad que estuvo bien. No, la verdad es que, bueno, viéndolo desde fuera, así que sí. No hemos estado todos estos 4 años haciendo, pues el trabajo realmente es, a nosotros nos parece, pues que es muy bueno. Igual comentar, ¿no? Porque, no sé, 4 años, no sé cuál sería, ¿por qué tanto tiempo? A ver, ¿cuál ha sido el problema ahí de muchas cosas para contar, o es que es el típico ritmo de la Zintzilik de hacer las cosas? O hombre, hacer un documental, a mí lo que me han dicho es eso, tardar en tiempo, ¿no? También un par de años, 3, haciendo algo de duración como el que hemos hecho, casi 80 minutos, pues puede llevar su tiempo y su ritmo. Pero el guionista se empeñó en hacer algo largo también, de intentar recoger, que bueno, se irá viendo, la gente que lo quiera ver lo irá viendo, recoge la parte, digamos, la historia de la Zintzilik, pero también va unida a una parte importante de historias del pueblo que están relacionadas o bien con Zintzilik Irratia o con personas que han formado parte de Zintzilik Irratia, ¿no? Pues insumisos, mujeres, el tema de ocupación, solidaridad con las personas presas, se recogen muchas cosas. Y eso da para largo. Las entrevistas, pues cada tema, intentar entrevistar a una persona diferente, a veces hasta 2 o 3 con la misma temática, recopilar información. Hombre, realmente casi de cada entrevista se podría haber hecho un documental uh-huh, único. Así es. Nos dimos cuenta de eso. Entonces, al principio en las entrevistas a la gente le dejabas hablar libremente, luego ya fuimos acotando porque nos dimos cuenta que era demasiado, era súper interesante, pero que era demasiado lo que contaban. Y luego es eso, pues los medios son los que son, una cámara y un portátil y no había más. Entonces, claro, todo se complica, se va complicando, ¿no? Entonces teníamos que pedir la cámara y la herramienta de trabajo y andábamos un poco como locos. Hombre, no hemos parado, realmente quedábamos prácticamente una vez a la semana mínimo, para que hagáis una idea, con los parones respectivos de Navidades, Semana Santa, vacaciones de verano, que bueno, nos lo merecíamos también, pero realmente no hemos parado. entre una cosa y otra. O sea, ha sido bonito, pero muy largo. Me acuerdo cuando planteasteis la idea, cuando estábamos preparando el 25 aniversario, que salieron ahí un montón de ideas que hacíamos alrededor del 25 aniversario, que había que darle ahí, ¿no? Y comentaba, pues igual se puede hacer algo, y bueno, vídeo, claro, ahí el problema es que la Sintrílica ahora ya 29 años, pocas cosas hay de vídeo, bueno, en el documental mismo no sé si aparecen muy pocas cosas, algo del décimo aniversario y alguna cosa más, no sé, pues, fotos tampoco es que hayamos sido nunca muy de fotos, pero bueno, audios, me acuerdo que os decíamos, bueno, pues aquí arriba en el archivo tenéis cintas como para... Pero claro, había que escuchar las cintas también, claro, son horas y horas y horas de cintas. Y de hecho hemos escuchado muchas y hemos apuntado un poco el contenido de lo que había. Lo que pasa es que a la hora de encajarlo con el guión que habíamos preparado, pues o ya se nos hacía un documental terriblemente largo, que además no teníamos imágenes para poder decorar esos audios, que es lo que nos acogía un mogollón. Y luego la manera de enfocarla al final lo hemos enfocado con entrevistas personales a la gente más que por audios. Audios igual destacan un poco por la ausencia, hay muy pocos. Queríamos jugar también con las cuñas y también se nos ha quedado un poco reducido también, ¿no? Porque ya las entrevistas, lo que has comentado, lo que ha comentado Inma, las entrevistas eran tan interesantes y tan densas que no sabíamos ni por dónde cortar ya. Y bueno, pues el resultado ha sido un poco el que ha sido. Hay gente que sí nos ha comentado que igual se echa de menos un poco más audios de la Sintrílica y tal, ¿no? Pero bueno, es que se puede enfocar el documental de muy diversas maneras de hacerlo, ¿no? Puede ser hecho por programas o por audios o algo más corto, más resumido, se puede haber hecho mil planteamientos, ¿no? Luego también el tema de los idiomas, claro, hemos dejado también que la gente se expresara en el idioma que quisiera, ¿no? Y entonces ha habido, como solo hay una sola versión, ha habido que subtitularlo entero. Quien hablaba en castellano se le subtitula el euskera, quien habla en euskera se le subtitula castellano. Claro, subtitularlo todo también ha sido el proceso de esperar a que la gente lo tradujera, hacer los subtítulos. Quiero decir que todo el proceso al final pues son horas y horas, ¿no? Uh-huh. Y que somos un equipo pues de eso. De la Sintrílica, ¿no? De la Sintrílica, eso es. Y a ver, y por qué ese enfoque, comentabas, no, Xavi, que se había podido coger muchos enfoques, ¿no? Porque realmente el documental empieza pues en el 1900 o esa algo otra, así, ¿no? Porque ese enfoque de coger un poquito la historia de la Sintrílica pues unida a la historia de Orereta, de Rentería. Bueno, antes de empezar el documental sí tenía en la cabeza la idea de que haría falta o no había, digamos, ciertas historias del pueblo contadas de manera documental. Habíamos empezado con el tema de cine Chiroa, habíamos empezado a ver documentales, un mogollón de historias de diversos pueblos o diversas movilizaciones, y a mí me venía a la cabeza, ¿no? Que en Orereta igual faltaba que haya algún libro y alguna historia escrita, ¿no? En forma audiovisual no había nada, ¿no? Y que era una pena, la verdad. Yo me acuerdo igual de imágenes viejas de los 80, 90, haber visto en el Teleberry, movilizaciones, movimiento de historias, ¿no? Y las tenía en el cerebro y decía, pues es una pena, ¿no? Y salió la oportunidad de hacer el documental a Sintrílica y se me ocurrió, pues eso, plantear, jugar e intentar recordar o recuperar parte de esa historia del pueblo. Y como Sintrílica Ratia, como Radio del Pueblo, que siempre ha tenido esa relación, ha contado ese tipo de historias, pues encajarlo ahí en cierta manera. Y luego, en todo eso, pues nos fuimos un poquito más para atrás, porque el documental se titula Ahorita esas pilotas de azar, pero realmente empieza hablando un poco de los años 60. O sea, mucho más atrás, ¿no? Realmente los 27 años es desde el 84, 83, 84, donde se empieza a hablar un poco de Sintrílica Ratia. Y lo anterior era pues un poco lo que estaba diciendo, ¿no? De cómo recordar o encajar eso visualmente para tenerlo ahí, ¿no? Entonces nos fuimos a las asambleas de Orereta, que en principio mi idea era hacer un pequeño esquema o resumen, pero de ahí salió a entrevistar a Viquila, salió a entrevistar a Vandrés. En realidad fue Vandrés el que se fue tan atrás, porque Vandrés, o sea, era un pozo sin fondo de información. Entonces, claro, cuando le empezamos a hablar de fábricas, desde el pasado fabril de Orereta, el tío se fue a la pequeña Manchester y a cómo le llamó el Alfonso este, ¿no? Entonces, uh-huh. Él mismo se retrotrajo ahí a la Segunda República, o sea, nos llevó muy, muy atrás, ¿no? Y entonces, bueno, encajamos eso de alguna manera. Las asambleas de Orereta nos parecía súper importante también que saliera y que fuera visible. Y luego nosotros al final lo vemos o lo traducimos de una manera como dónde estaban esos jóvenes que montan Sinchil y Gratia, de dónde, que han mamado, ¿no? Digamos, para haber tirado el camino que tiran, ¿no? Sí, porque ahí en la primera parte, ¿no?, del vídeo, esa primera parte se ven, bueno, comentabas tú, ¿no?, que un montón de luchas de las que conocimos de pequeños, de luchas de barrios, de mujeres, de cuando surgió el movimiento gay, EGAN, ¿no? Bueno, luego ya de ecología, de, bueno, los antimilitaristas, insumisión, bueno, Gasteche sale, bueno, salen un montón de... Vamos, que son... Bueno, alguno, igual no hemos dicho cuánto dure, igual alguno de los que está escuchando se piensa que son uno de estos de 4 horas, pero tampoco es eso, ¿no? Es... ¿Cuánto dura realmente? Bueno, al principio decíamos, va, una cosa de unos 20 minutos estaría bien. Luego, ya cuando llevábamos 20 minutos y por donde íbamos, decíamos, bueno, como máximo 40. Luego ya pasamos a 50 y al final no pudimos bajar de 1 hora y 20. Es en lo que se ha quedado al final. Pero bueno, la gente dice que no se hace, no largo. No, lo ve a gusto, sí, eso es. Los que lo vimos el viernes, pues sí, yo creo que sí. Igual al principio, ¿no? Dices, bueno, pues esto va a ser la historia, pero luego cambia ya hacia la Sinchili, ¿no? Y ahí aparecen cosas que igual más cercanas, ¿no? Ahí tenemos también ahí, pues no sé, bueno, vamos a contar todo lo que aparece, porque si no la gente no se va a presentar el miércoles en el Miquel Azulo, pero bueno, aparecen muchas, muchas, muchas cosas que han pasado por esta radio y que han pasado por el pueblo también, ¿no? En Orereta. ¿Y alguna intención de qué hacer con todo ese material que tenéis? O nada, ya está, ¿no? Hasta aquí hemos llegado y... Hombre, las cintas y las grabaciones ahí están. Si alguien se anima a hacer un documental por temas, pues tiene algo de material, algo lo ahorramos de sudor y trabajo, pero... Bueno, y difundirlo y que lo vea todo el mundo que quiera, por supuesto, documental, y... Pues adelante, pues, eso es. Que como es Creative Commons, pues que la gente lo use y lo estire y lo haga con ello lo que quiera, y bueno... Está en manos de Sinchili Gratia, la asamblea que quiere hacer con él, o sea que sacar copias físicas, venderlas, distribuirlas. Todo eso está todavía sin notar. El siguiente paso es presentarlo en el Miquela, ¿no? En el UPA, ya que el año pasado nos invitaron a hacer una presentación de lo que estábamos haciendo, pues bueno, les gusta luego al año siguiente, a los 2 años, poder estrenar aquello que se ha expuesto, se ha debatido. Han aportado ideas, historias y bueno, pues ver el trabajo final. Entonces, bueno, nos habíamos comprometido de cierta manera que se estén en Europa de cara al público. Que bueno, también como son fechas cercanas a Semana Santa, seguramente no lo podrá ver todo el mundo, ni todo el mundo se podrá acercar. Así que luego queda la oportunidad de volverlo a poner ya como Sinchili Gratia y ya nos haremos una presentación más a lo grande, una más propia, más de casa. Y luego. Y luego que salga, ¿no? Si se lo ponemos a la venta, si lo rifamos en la tómbola o... Y supongo que terminará colgado en internet y esas cosas. Y terminará colgado en internet, eso es, con el tiempo, eso es. Vamos. Para poder llegar. Y luego estará, pues eso, a la disposición de que lo quiera poner donde sea. Y si nos invitan a charlar un poco y a tomarnos algo, pues... Estamos encantados, ¿eh? Alemania, Italia, Varna, Bilbo, Armua y donde haga falta, ¿no? Vale, pues no sé si queréis contar algo más. Yo desde aquí, desde la RTI, como miembro de la Sinchili, pues agradeceros un montón pues el trabajo que os habéis cogido durante estos años, que escuchábamos y os preguntábamos, ¿y el vídeo? ¿Cómo va el documental? Va, decíais, va, y decías, bueno. No es lo que pues irá. La gente no se lo creía. Hombre, sí, sabiendo en manos de quién estaba, pues yo pensaba que algo saldría. Sí, decía, bueno, algo saldrá de esto. Decía, ¿no? Cuando mandé la invitación por email, nadie respondía, más que dos personas decían, esto no se han creído, que por fin hemos puesto una fecha para estrenarlo. No, yo creo que este año ya en las asambleas, al principio de este año, ya cuando dijisteis que, cuando pusisteis la fecha de Lupa y así, yo creía que, bueno... Me imagino que vosotros también tendríais que poner una fecha. Ya era terminarlo, ¿no? Eso es. Al final ha sido, igual no deprisa y corriendo, pero sí hemos dedicado menos tiempo que al principio. Al final ya era las últimas partes, venga, esto así. Y a correr, que se nos va el tiempo y nos estiramos aquí otro año más. Claro. Porque los dos últimos son últimos, a mí se me ha pasado volando. Una pasada. Porque teníamos calculado, el número de metas exportadas está un poco calculado para... terminaron ese tiempo, en los 27 años de Sinchili, y ya vamos para el 29, o sea que Pero ahí está, al final recoges los 27 años, ¿no? Por eso, es curioso, bueno, viendo por ejemplo una de las cosas, yo creo que el vídeo se ve tranquilamente, dices, bueno, todos estos años, más toda la historia de Orereta, que bueno, cada uno la podrá contar como quiera también, me imagino, pero bueno, es una lectura que mucha gente vamos a hacer, hoy todo lo que aparece ahí pues realmente sucedió, ¿no? Pero igual una de las cosas que sí es curioso es cuando se habla mucho del ayuntamiento y eso, pues claro, hasta los 27, 28 años, ¿no? Todo el rato habíamos conocido un ayuntamiento, la Sinceli, ¿no? Todo el rato estaba el PSOE ahí y aparecen, bueno, historias con el ayuntamiento. Pero justo ahora, ¿no? Ha cambiado el ayuntamiento, ¿no? Y entonces a veces queda ahí un poquillo raro, ¿no? Es que en estos dos años se han cambiado muchas cosas. O sea, ETA ya no continúa con la lucha armada. Hablamos de las legalizaciones, ahora hay partidos legalizados. La forma de lucha en la calle, bueno, ha empezado el tema de los desahucios, ha empezado otro tipo de movilizaciones, fue lo del 15M, un montón de historias que han marcado, están marcando historia también, ¿no? Pero que nosotros ahí ya nos hemos frenado, ¿no? Es como haber terminado una época, ¿no? Y ahora se está construyendo otra, ¿no? Socialmente. Entonces ese para aparece mucho la represión también, ¿no? En el documental y todavía también aparecen mucho los jóvenes, ¿no? La represión, y todavía también hace poco, ¿no? Veíamos como unos jóvenes de Orereta también eran encarcelados hace nada, unos meses, así que algunas cosas sí cambian, otras todavía tienen mucha actualidad, ¿no? Va, es de aquí, pues bueno, es que recasco. Me ha invitado a la gente para el día 27, no sé a qué hora es, no sé si tienes apuntado, las 7 o las 8, pero realmente sí, no lo sé, sí, muy bien. Lo tenemos aquí, a ver, sí. Y eso, Miquel Azul, en este nuevo, la sexta edición de Lupa de este año, el día 27 además, 27... Hasta Azkena, Arratsalde Kozortzietan, Zintzilik Irratiaren, hogeita zazpi urte, ez dira ezer. Hori da, Mikel Azulo. Luego habrá debate, porque normalmente suele hacer... Sí, creo que me toca a mí. Entonces sí, suelen hacer normalmente, es un poco la intención después de la película, pues... La gente que quiera participar o debatir o preguntar. Ay, como todos no seremos ya gente de la radio y amigotes y igual es más difícil, es más complicado. Pero bueno, invitar a la gente, ¿no? Realmente a verlo. Nosotros lo hemos visto desde dentro y bueno, desde dentro la verdad es que se ve muy bonito. Y a ver qué dice también la gente de. Pero bueno, digan lo que digan, os agradecemos mucho el hecho y trabajo que habéis tomado. También agradecer a la gente que participa en el vídeo, que no es directamente ni ha sido de la Sinchilic, y a pesar de que les ha costado, porque cuesta ponerse delante de una cámara. Pues agradecerles, vamos, mogollón, que hayan participado y que hayan contado su historia. Vale, vos hondo, eskergasko, Ima, eskergasko, Xavi, ta, bueno. Bueno, falta Gema aquí en el equipo, hay que nombrarla también. Vale. Que no podía venir. ¿Y el siguiente para el 50 aniversario o así, o no? Igual más corto, igual para el 40. Para el 40, sí. Vale, va, venga, eskergasko y nos vemos en Miquela. Venga, adiós.